No, bueno, esto es muy primigenio. Del 76 al 80. Al 80 y pico. 80, aparecía 80, el 12, 80, que era un profesor de matemáticas, disfrazado de sultán munificente, con unos efebos medio en pelotas que estaban ahí, qué sé yo, con unos canastos, con unos buñuelos que hacía él. Yo tuve la delicadeza de no probarlos, pero la gente se los comía gustosos, así que supongo que estarían. Bueno, un buñuelo no arruina el paladar a nada. Inclusive si escucharan de la primerísima época, la protohistoria de Los Redondos, donde la voz mía, salvando las diferencias y todo eso, era medio como medio Robert Plant en esa onda, rota pero medio aguda. Después, bueno, la política del éxtasis, el cigarrillo y lo que carajo fuere, medio transformando en esta cosa, esta frenada de coches que uno tiene con... Me acuerdo que estábamos en la capilla, no sé si se acuerdan, la capilla, cuando sí, se hacían recitales. Sí, me acuerdo que estábamos haciendo la prueba de sonido y había un iluminador en la parrilla que me decía, que quería que me corriera, me decía, señor Rey. Y nadie le daba bola. Señor Rey, de la primerísima época, la protohistoria que tenía de... Yo los vi en el barco. Estaba en la boca. Que se hacían los conciertos ahí. También se dicen que se hacían los conciertos ahí porque era ámbito de prefectura. Claro. Entonces no llegaban. Bueno, un poco de verdad. No llegaba la federal. Yo lo que tengo un recuerdo heroico del amigo Willy Crook, porque hubo un momento que hubo una cascoteada que vació todos los vidrios del barco, y me acuerdo de Willy Crook, que creyendo que salíamos todos atrás de él, cual troyanos, a defender el barco, salió solo con el pie de una batería, con el pedal, a pelear con... Y los corrió a todos, lo veíamos desde el barco, salió él solo, y a todos los que había que haber un montón, salió y los corrió él solo a todos. Y cuando hizo como 60 metros y se dio cuenta que... Volvió y bueno, agradecimos su heroísmo que había defendido la noche. Un gran viajero, un hombre extraordinario. Ahora por suerte se calmó, por suerte para su sobrevivencia. Uno de los hombres más inteligentes que he conocido, uno de los más estremecedores, el que más ahondó la locura. Un tipo que quise mucho y con el que viví historias de convivencia maravillosas y peligrosas también. Un hombre de bien, un gran peleador callejero además. We'll be right back. Pero bueno, a Krug lo que pasa es que lo recordamos mucho nosotros en el sentido de que es uno de los tipos que se baja del sulky y sube cuando quiere. Generalmente habla con Sky. Sky viene y me dice, mirá, dice Willy que tiene ganas de tocar. Sí. Y bueno, se me pianta un lagrimón. Dos por tres está con nosotros. Digo, cada tanto, un buen día dice, lo llama Sky, le dice, quiero tocar, qué sé yo, y todo. Y termina tocando. Entonces la gente lo ve y bueno, qué sé yo. Y bueno, fíjate, en este momento estamos hablando de él. Esas además cosas creo que pasan. Humanamente creo que es el que más se empastó con todo. Sí. Con aguante, Willy. Bueno, Willy, más allá de los merecimientos que tiene por su calidad de tipo y todo eso, yo creo que está haciendo también un viaje musical interesante. Y bueno, tenemos siempre el mejor viaje con él. Viene y me dice, mirá, dice Willy que tiene ganas de tocar. El amigo Willy Krug. Muchas gracias. Never recall. Love is her best.